En la madrugada del martes ingresó al puerto de Santa Fe una formación del Belgrano Cargas proveniente de Las Breñas, provincia del Chaco, con 1.200 toneladas de soja. El acontecimiento cobró trascendencia porque no ocurría algo similar desde hace 15 años. Marcelo Borobioff, titular del ente administrador del puerto, brindó detalle de las gestiones realizadas y confirmó que este es el primero de una serie de convoys que transportarán mercadería cuya propiedad pertenece a la Compañía Argentina de Granos, Sociedad Anónima. En el mes de abril del año pasado iniciamos las gestiones ante el Belgrano Cargas con el fin de volver a pensar e interactuar el puerto de Santa Fe como fue originalmente diseñado, o sea, un nodo logístico intermodal donde podríamos recibir mercaderías por camión, donde podríamos recibir mercadería vía ferrocarril y donde los despachos se puedan hacer de las dos maneras, pero también utilizando la vía fluvial. Hoy con alegría estamos diciendo que ya tenemos una planificación que significa un ingreso de un convoy por semana o cada 10 días proveniente del Chaco con mercadería de Compañía Argentina de Granos, y bueno, y de esta manera estamos cumpliendo el objetivo de que una terminal portuaria a su vez es una herramienta como funcionamiento de los nodos de logísticos intermodales. Pero esta no fue la única noticia positiva, ya que desde el gobierno de la provincia confirmaron que recibieron la conformidad por parte del Estado Nacional para acceder al préstamo del Fondo Financiero para la Integración de la Cuenca del Plata, que será destinado al proyecto del traslado del puerto de Santa Fe. Para Borobioff, desde este momento la provincia podrá dar curso a la etapa de inversión del proyecto de reconversión portuaria, esto es, llevar adelante el proceso licitatorio para la concesión del puerto de Santa Fe. La Nación dio uno de los pasos necesarios que necesitábamos para enviar al Fonplata, que era ratificar la garantía que oportunamente en el 2003 había otorgado cuando se solicitó el crédito al Fonplata. En este momento era necesaria esa ratificación, con el apoyo total del gobierno nacional hemos recibido esta ratificación, por lo tanto en el transcurso de estos días estamos elevando al Fonplata el pedido de que estamos dispuestos a recibir el crédito y para lo cual estamos presentando esta ratificación de garantía. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.